Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa con las más maravillosas músicas enraizadas del planeta que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de esa constelación de medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y en este caso hemos comenzado en Hungría con el estreno de un nuevo trabajo musical de este fogoso violinista húngaro, Laiko Felix. O Felix Laiko, ya sabéis que en Hungría normalmente el apellido se pone delante del nombre, así que bueno, pues Laiko Felix es como suele firmar sus trabajos musicales, como este último, que está basado en un célebre ballet, Giselle. Y por eso lleva el título, bueno, pues un poco parecido, es una variación, G-I-S y una L mayúscula. Un trabajo en el que Laiko Felix ambienta este ballet con una nueva música compuesta por él y que incorpora piezas como esta que hemos escuchado, Hilarión Halala. Es decir, la muerte de Hilarión, uno de los personajes del ballet Giselle, uno de esos pretendientes de la propia Giselle de amores no correspondidos. Seguimos con Hungría en los próximos minutos, porque vamos a tener unas palabras con Miklós Boz. Él es una personalidad muy interesante. Es el director de la Casa de la Herencia Húngara, algo así como una institución dedicada a mantener y divulgar el patrimonio de las artes tradicionales, no solamente la música, también la danza, la ropa y algunas otras tradiciones. Y aparte de eso, él es impulsor de varios proyectos muy interesantes, por ejemplo, Polyphony Project, en el que se dedicó a recoger, a grabar en vídeo un montón de coros vocales de Ucrania, de los que oiremos un ejemplo hoy, y además poner a disposición del público cada una de las voces independientemente, por separado. Y como proyecto siguiente, continuando e incluso mejorando esa metodología, Miklós está desarrollando el proyecto FolkMe, una plataforma de educación musical en la que, además de todo esto, también tiene vídeos de las manos de cada uno de los músicos de cerca que puedes poner a velocidad más lenta para aprender. Pero todo esto nos lo va a explicar él mismo, así que os dejamos ahora con las declaraciones de Miklós Boz, que nos explica todo lo que ofrece esta plataforma FolkMe. The folk music education, la plataforma de educación en música folk que llamamos FolkMe actualmente ofrece 134 piezas grabadas, cada una estructurada según la metodología FolkMe, con un enfoque en la educación y la preservación del patrimonio cultural. El sitio web está diseñado como una herramienta versátil para músicos, educadores y entusiastas, ofreciendo una inmersión profunda en la música folk tradicional a través de diversas funciones interactivas. La primera son los videoclips. Cada pieza tiene un vídeo principal que muestra la interpretación. El vídeo va acompañado de información detallada, incluyendo el origen de la canción, los intérpretes y la letra, para contextualizar la pieza, tanto cultural como geográficamente. La segunda son las pistas. El reproductor multicanal permite a las personas usuarias aislar o combinar partes instrumentales y vocales individuales. Esta función ayuda a analizar la música capa por capa y a estudiar el papel de cada instrumento. La tercera son las partes. Las interpretaciones individuales de cada músico están grabadas por separado, con un enfoque en sus manos e instrumentos. Los vídeos pueden ralentizarse a la mitad de la velocidad, sin perder calidad, lo que permite un estudio detallado. Esto es ideal para músicos que están aprendiendo las técnicas. Y la cuarta son las fuentes. Se incluyen grabaciones de archivo que abarcan el último siglo para explorar la rica diversidad de las tradiciones musicales y su evolución histórica. Además, el sitio web permite búsquedas por instrumento, dialecto musical o género, facilitando la exploración del contenido según intereses específicos. Esta combinación de herramientas educativas y analíticas fomenta tanto el aprendizaje como la apreciación de la música tradicional de una manera atractiva e innovadora. Era la voz de Miklós Boz, este impulsor de numerosos proyectos desde Hungría relacionados con las músicas populares, como ese Polyphony Project con las grabaciones de música vocal ucraniana, o el proyecto FolkMe con esas músicas de Hungría desmenuzados en diversas pistas, imágenes, para que la gente pueda escuchar y estudiar lo que hace cada instrumento o cada voz. Precisamente él nos va a estar presentando algunas de las músicas recogidas en estos proyectos, Así que damos de paso de nuevo a Miklos Boff. He seleccionado tres piezas diversas de nuestra colección que creo que resaltan la riqueza y variedad de las tradiciones de la música popular. Cada una de estas piezas representa un contexto cultural y musical diferente, mostrando instrumentos únicos, estilos regionales y las profundas capas emocionales y simbólicas presentes en la música tradicional. Así que permíteme presentártelas brevemente. La primera canción que he elegido es una canción ucraniana, which called Nekrichi Juravli, Bojne Luta Zima. So that's the name. El título proviene del primer verso de la letra. Proviene de la región de Chernihiv, de la localidad de Solotinka, que se encuentra en la región etnográfica de Polisia Oriental, en Ucrania. The instrument is actually a traditional vocal ensemble. La instrumentación es un grupo vocal tradicional. Se trata de una pieza a capella que tradicionalmente es interpretada por mujeres. The genre is wedding songs, el género es una canción de boda, songs of the rites dentro of de las canciones de ritos de paso. And this song is part Esta of canción a forma parte de un ritual que era esencial en las ceremonias de boda tradicionales. La letra evoca temas de relaciones familiares, tradiciones de vida y transiciones, con imágenes poéticas como grullas y el invierno. Es importante destacar que tradicionalmente solo las mujeres casadas de la comunidad podían interpretar este tipo de canciones. Esta versión fue reconstruida utilizando grabaciones de archivo del Polyphony Project, incluyendo las contribuciones de Tatiana de Denisivna, una de las informantes más antiguas de nuestra colección, nacida en 1924. Uno de los fragmentos de la letra es: no lloréis, grullas, porque el invierno no es severo. No llores, no llores, Olechka, que es el nombre de la hija, porque tu suegra no es malvada. Крече журавеле, бо не льота зима. Не плач, не плач, Олечко, бо й не леха свекроха. Не плач, не плач, Олечко, хоть лиха, не лиха, та й не родна мати. Ой, хоть лиха, не лиха, та й не родна мати. Виражала мене мати, виражала мене мати на вечорки гуляти. Іди, доню, не барись, за ворота дай вернись. Іди, доню, не маму за голеня, за ворота та й нельзя. Що то, мамо, за голеня, за ворота та й нельзя. So the next song is a men dance. La siguiente pieza es un baile de hombres de la región de Nanyanyen, en Transilvania. Lo llamamos en húngaro Erdeli Helgialia. El pueblo es Moyorbetsa, en Rumanía. Los instrumentos son violín, viola de tres cuerdas que llamamos contra y contrabajo. El género es música de baile de hombres, que en húngaro se dice Pontosu. Esta pieza instrumental acompaña los bailes de hombres en la región de Nanyanyen. Se caracteriza por su ritmo energético y virtuoso. Estos bailes servían como una demostración de fuerza y habilidad masculina. La composición del conjunto, como mencioné antes, violín, contra y contrabajo, es una característica distintiva de la música tradicional en esta zona. El violinista principal, Ferenc Kulcsár, nació en 1920 y fue una figura clave en la preservación de este estilo musical. Y mi tercera pieza elegida es un chardash de la cuenca del río Giurgiu, en Transilvania. Está también en Rumanía. Los instrumentos son violín, címbalón, gardón, que es un instrumento de percusión con cuerdas, y voces. El estilo es chardash, un baile tradicional húngaro. Este vibrante chardash representa la tradición del baile de la región de Giurgiu. La pieza alterna entre secciones lentas y líricas y ritmos rápidos y enérgicos, reflejando el rango emocional de la danza. El Csárdás ha sido recientemente reconocido como parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la UNESCO. La letra expresa temas de amor, pérdida y resiliencia, a menudo impregnados de humor y picardía. Veamos un fragmento de la letra. El rosal de mi madre, yo era su rama más pequeña. Me incliné hacia la calle para desdicha de mi amor. Escuchábamos esta voz invitada, la de Miklos Boz, director de la Casa de la Herencia Tradicional Húngara en Budapest, e impulsor de interesantes proyectos como nos ha ido contando ese Polyphony Project con las voces ucranianas o el proyecto Folk Me con estas músicas grabadas disponibles en la web. Los vídeos, por ejemplo, están disponibles en YouTube y en la web folk-me.com, donde se pueden ver estos vídeos desmenuzados por instrumentos y acceder a un montón de información adicional, contexto etnográfico, geográfico, la letra de las piezas cantadas, etc. Escuchamos la última de las piezas que nos presentaba Miklos Boz. Oh, ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías. Dejamos ya atrás ese tiempo con Miklos Voz y con ese proyecto Folkme tan fascinante, tan útil y tan necesario. Ojalá en más tradiciones musicales surjan proyectos como este. Y después hemos seguido con música que llegaba desde Turquía, la música del baglama, un instrumento realmente icónico de esa cultura, y que nos lo traía Ozan Baysal con la técnica del şelpe, que esto es tocar ese instrumento, un instrumento de cuerda pulsada, directamente con los dedos. Y esto tiene varias, digamos, técnicas dentro, como la parmak burn, que es como el tapping, es decir, golpetear las cuerdas con los dedos en el propio mástil, el tel çekme, que es como punteo, o el penche, que es el rasgueo. y en el disco Tel Beten, que quiere decir cuerda y piel, incluía esta pieza, Haidar Haidar, composición original de Ali Ekber Çiçek, a la que este artista, Ozan Baysal, ha hecho sus propios arreglos. Así que con este trabajo de profundización en el Baglama, este artista, Ozan Baysal, además, ha dado un paso más allá en la construcción de un Baglama de doble mástil. Y además, en esta pieza, en algunos momentos, está haciendo ese tapping en los dos mástiles del Baglama, simultáneamente. Pues vamos a continuar con otro disco, con otro artista que tiene varias similitudes. Primero por tener disco nuevo estos días. Bueno, el anterior, todavía habrá que esperar hasta finales de abril. Segundo, porque también es un instrumentista tañedor de cuerdas y porque su instrumento también es de diseño muy especial. En este caso, un arpa guitarra construida por Steven Sedgwick, como la que escucharemos en esta pieza titulada I Believe, creo, que forma parte de este disco In and Out of Time, dentro y fuera del tiempo. Y en esta pieza escucharéis también una voz que nos traslada al subcontinente indio, pero después os diremos de quién se trata. उडारी चले मार बाबला उडारी चले मार बाबला उडारी चले मार बाबला उडारी चले मार बाबला उडारी चले मार Thank you. Hemos escuchado a Jason Carter, este artista británico tañedor, en algunas de las piezas del disco de guitarra española, de piano y en este caso y en la mayor parte de los cortes de esta grabación, In and Out of Time, dentro y fuera del tiempo, lo que toca es el arpa guitarra, es decir, una guitarra a la cual se le añade también otro mástil que reproduce diversas cuerdas para ser tañidas como si fuera un arpa, a lo que él también incorpora la técnica de tocar este instrumento mediante un arco, como si fuera pues un violín, por ejemplo. Polifacético instrumento e instrumentista. Y os decíamos que os íbamos a presentar la voz que escuchábamos cantando en esta pieza. Pues no, porque no sabemos quién es. La razón es que está tomada de unas muestras de unos samples vocales de una biblioteca de sonidos, pero bueno, ahí quedaban bastante bien en la pieza que hemos escuchado. I Believe, de Jason Carter. Cruzamos el Canal de la Mancha para llegar hasta Bretaña, desde Gran Bretaña, concretamente. Vamos a escuchar a un artista que es un auténtico icono de la música celta, aunque él también reivindica la mezcla de músicas que ha hecho en su trayectoria. Desde luego es una de las figuras más importantes, en todo caso, del folk, yo diría, a nivel europeo y más allá incluso. Hablamos de Alan Stivell, cantautor y arpista de arpa celta, cuyo más reciente disco fue grabado en directo con la Orquesta Sinfónica Nacional de Bretaña. Se llama Liberté Roisson y escucharemos una pieza mítica, Trimartolot. Trimartolot, you want before the time I agi, before the time I agi, before the time I agi, before the time I agi, before the time I agi. Take a do a never, take a do a never, take a do a never. Rimártelo, la la la la la la la la la la. Es que yo no puedo escuchar esta canción y no canturrearla en mi mente o directamente con mi voz. Es como un himno del folk, digamos, de Europa. La canción era Trimartolot, Tres Marineros, la cantaba Alan Stivell con este disco, como decíamos, grabado en directo. Este artista decíamos que es un icono y lo sigue siendo. Tiene 81 años, de momento todavía está en activo además, y como decíamos, ha sido uno de los más grandes defensores y divulgadores del arpa celta, por ejemplo. Y esta canción en concreto, bueno, pues la versión de él es muy conocida, pero también hay versiones, por ejemplo, de Trillán, de Jan van Skemener y ¿de quién más, Juan Antonio? Pues de un montón de gente, pero por ejemplo, esta pieza se la hemos oído cantar en directo y eso lo podéis encontrar, por ejemplo, también en YouTube, a Alan Stivell con el artista del cual vamos a hablar a continuación y que es otra leyenda del folk francés, Gabriel Jacoub. Y de Gabriel Jacoub hablamos a modo de homenaje porque nos dejaba recientemente, a finales del mes de enero, con 72 años de edad. Nacido en París, hijo de padre libanés y madre francesa, de ahí su apellido Jacoub. Se interesó por el folk norteamericano. Después también formó parte precisamente de la banda de Alan Stivell como guitarrista, girando con él por toda Francia en el año 1971. Y después fundó un grupo también mítico y referencial en el folk europeo, francés y universal, como era Malicorne, un grupo que duró entre 1973 y 1989 en su época clásica, aunque después se unieron en algunas ocasiones, como suele pasar con estas bandas históricas, y que impulsaron Gabriel Jacoub junto con Marie Jacoub. Después de la disolución del grupo, la primera disolución, digamos, también el propio Gabriel Jacoub emprendió una carrera en solitario muy exitosa, a medio camino entre el folk y la canción de autor. Le vamos a recordar en su época de Malicorne, un grupo que sorprendió también por el tratamiento, incorporando nuevas influencias a piezas de la tradición musical de diversas zonas de Francia. Por ejemplo, aquí le escuchamos en el disco Le Bestiaire, El Bestiario, del año 1979, con la pieza La Chasse Galerie. Fantôme, tout habillé. Charge galerie qui va bientôt passer par Bande et la garage et la Nubie. Le navire me représente, suivi du feu follet, très lent, ça ôte et chante comme un ami relais. Entendez-vous la sarabande, on est la chasse cavalerie qui va bientôt passer par Bande et la garage et la Loubine. Réveil ou de ragage, le maître d'Arsoula, des meneurs pleins de sabre de verglas. Entendez-vous la sarabande, on est la chasse galerie qui va bientôt passer par Bande et la garage et la Loubine. Galerie tourne, tourne, emportée par son sort. Akani, triste et mort, il demande la mort. Entendez-vous la sarabande, on est la chasse galerie qui va bientôt passer par Bande et la garage et la Loubine. Chasse galerie qui va bientôt passer par Bande et la garage et la Loubine. La Chasse Galerie, canción del grupo francés Malicorne, mítico grupo que abrió muy interesantes formas de expresividad en torno a las músicas de inspiración tradicional y popular de sus tierras. Ahí teníamos a Gabriel Jacoub, artista que homenajeamos después de que recientemente nos dejara. Y vamos a continuar con más estupendas voces que en este caso nos remiten a la más palpitante actualidad musical y discográfica y a los países nórdicos, a Noruega concretamente, con este disco que firma el grupo Kvedarkvintetten, que como su nombre indica, más o menos si logramos descifrarlo, es un quinteto, en este caso vocal. Cinco artistas noruegas que se juntan en esta grabación para interpretar composiciones de Jorunn Mari Kvenberg. Algunas piezas, entre ellas encantadoras y sin letra. Así que, aunque no sepáis noruego, es muy fácil entenderla porque no hay palabras. Os las podéis imaginar. Como digo, el grupo es Kvedarkvintetten. Podéis ver los nombres de todos los grupos, todos los artistas, cuán difíciles sean en nuestra página web mundofonías.com. También toda la lista de canciones. Como bien sabéis, también podéis escuchar los programas cuantas veces queráis. Y también nuestras emisiones hermanas que hacemos en Radio Nacional. Mil Mundos en Radio 5 y Mil Mundos en Radio Clásica, en esas dos cadenas de la radio pública en España. Nos tenéis también en redes sociales. Fácilmente nos localizáis como Mundofonías en Facebook, Instagram y Twitter, y también nos podéis contactar en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con el disco recién publicado de este grupo noruego Kvedarkvintetten, titulado Tagal, y la pieza Stasgangar. Recibid un saludo de Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta pronto, salud. Do

Si la lune est...